Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos, estamos en el cierre de nuestra lección número 8 y hoy tendremos el tema para estudiar y meditar. Recuerde, vuelva a ver el repaso general para que usted tenga conceptos, para que pueda compartir con su clase o con sus amigos. Versículo para hoy, Isaías 40, 29 al 31. Él dará esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy veremos dentro del consuelo que hay en el capítulo 40, y recuerden que el capítulo 40 está escrito para algo que va a suceder 150 años después, mostrando el amor de Dios. Pero aquí está el refuerzo de las emociones. El consuelo proporciona un confort a las emociones, y cuando tengo mis emociones fortalecidas, mi conducta y mi comportamiento va a ser fuerte y agradable. Quiero que veamos hoy las palabras claves que se usaron en este análisis. Vamos a dejar hoy que la palabra hable. Por ejemplo, dice, en un lado están los cansados, los que no tienen fuerzas y los que tienen flaquezas. El ser humano, cuando se sometió al dominio del enemigo, entró en este estado, cansancio, flaquezas, sin fuerzas. Ese es un espacio del ser humano. Pero Dios también se reservó otro espacio, y cuando dijo en Génesis 3:15 que habría una enemistad entre la serpiente y la mujer y sus simientes, sus descendientes, también esta enemistad significa que Dios no perdió del todo el lugar en el corazón humano. Por eso Él dice, yo quiero darles nuevas fuerzas, quiero que vuelen como las águilas, uno de los animales más poderosos y majestuosos en su vuelo, que alcanza alturas que casi ninguna otra ave puede alcanzar. Por eso compara el vuelo de aquel que ha sido renovado y consolado como el vuelo de las águilas. Y dice, corren, caminan y no les pasa absolutamente nada, no se fatigan. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a hoy. Cuando una persona recibe consuelo por pasar tiempo con Jesús, hay un intercambio entre el cansancio, las no fuerzas y las flaquezas, por nuevas fuerzas, vuelo como las águilas y correr sin fatigarse. Hoy experimentamos eso. Hoy podemos hacer eso. Sin embargo, hay una palabra clave que tenemos que enfatizar. ¿Qué resulta o de dónde vienen estas nuevas fuerzas y todo esto? La clave está en el versículo 31. Los que esperan a Jehová. ¿Qué es esperar al Señor? Puede representar varias cosas. Tener esperanza en Él, por eso espero en Él. Depositar mi fe en Él. Pero cuando tienes una cita con alguien, ese alguien que llega ahí te espera. O si yo llego primero, yo lo espero a Él. Esta me gusta. Yo quiero tener fuerzas. Yo quiero tener mis emociones arriba. Pero no tengo una cita con el Señor. Entonces, ¿a quién estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Estas fuerzas las van a recibir los que esperan en el Señor. Esperen en el Señor. Cítese con Él todos los días. Tenga una cita de una hora. Lo llevamos muchos años diciéndolo. Espera en Él, espérelo. Dense ese abrazo de cada mañana. Ese beso que recarga tu vida. Llénate de su palabra y luego ve a consolar a otros. Por eso nuestra vida no camina. Por eso damos vueltas en el mismo lugar. Espera en el Señor y disfruta la vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.